Sofía Rabanera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Hay algo que ya no puedo contener. Bueno, volvemos nomás, siendo las 8 y 24 de la noche. Rancho, momento de presentar a nuestros invitados. Sí, señor, porque estamos aquí para ir conociendo bien lo que es este nuevo año de Sportivo Barracas con las disciplinas que están jugando en lo que es la Superliga. Así que bueno, está Pablo Zumpano, el coordinador general, sí, que nos va a ir contando también, acompañados hoy de Alejandro Díaz, sí, que es director técnico y entrenador de arqueros, así que también nos va a estar contando todo el trabajo que está realizando, junto a Pablo Barrios, sí, que tiene a su cargo las distintas divisiones, ¿no? Tiene la categoría cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Así que bueno, con el tiempo que le quedó vino la radio. Sí, está bien, bueno, ¿cómo les va? Gracias por venir. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? Bien. Noches, ¿todo bien? Gracias por venir. No, gracias a usted por venir. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo Buenas bien? Buenas noches, gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Bien. Y el tiempo que me queda también en el fútbol de mi hijo. Claro, estamos viendo. Sí, me imagino, ¿no? No hay tiempo para... ¿Este es tuyo? Cosa. Sí. ¿Cuánto tiene? 4, casi 5. Está también con está la jugando, pelota. Sí. Ah, está jugando, claro. Ah, está bien, o sea que vivís con la pelota. Sí, todo el día. Todo el día fútbol, en casa fútbol, cuando llueve adentro de casa con la pelota, todo el día. Y si no, con los jueguitos de fútbol. Está bien. Se llevan la sangre. Sí, señor. Al que le gusta no se aburre nunca el fútbol, es así. No, es así. Y bueno, y Pablo Zumpano también. Buenas tardes. Hombre de la casa, ¿cómo andas, Pablo? Ya acostumbré. Sí, gracias. Y siempre agradecido por la invitación y estar presente para poder informar a toda la gente deportivo los avances y las novedades que tenemos ahí en el tema de la liga, ¿no? Este fin de semana no se pudo jugar, arrancamos por ahí, digamos. ¿Sí? Ya hace dos fines de semana que sí, se viene suspendiendo por lluvia. Sí, lo que es el fútbol argentino en sus divisiones inferiores está muy atrasado todo porque está lloviendo todos los fines de semana. Ahora también llueve durante la semana, ¿no? Así que ya prácticamente se hace muy difícil. Pero bueno, tenían todo preparado y tenían para jugar la fecha con Acasuso, el selectivo, y después juveniles jugamos contra Castelar. Bien, y todo eso quedó postergado entonces para este fin de semana próximo. Para este sábado, exacto, si Dios quiere, ¿no? Porque anuncia bueno. Lluvia, pero para el sábado calculo que anuncia un buen tiempo, así que pero hay que ver en qué estado llegan las canchas, ese es el tema. Claro, sí, y ante un poco de lluvia, lo que sucede es en las divisiones inferiores que se suele suspender, ¿no? Sí. Se sí, toma esa recauda. Más que nada porque por el estado mismo de las canchas o para tratar de que no jueguen así los chicos. Yo creo que por ambas cosas. Lo primero que hacen es por el estado de las canchas, para no romperlas todas. Y después, obviamente, tiene que haber una precaución para el cuidado de los jugadores, ¿no? Si bien usan canillera y todas las precauciones pertinentes, es un riesgo, la verdad es un riesgo. Más allá de que ahora ya nos metemos, pero me quedé pensando, ahora si vos les preguntás a los pibes si quieren jugar, es uno de los mayores placeres que puede recordar uno cuando era niño, ¿no? Jugar en ese estado. Es obvio, lloviendo te preguntan, profe, no se suspende, ¿no? Claro. Quieren ir a toda costa y bueno, después se encuentran con la noticia de que no. No se puede jugar así. Está muy bien. Una cosa es cuando uno se divierte propiamente y cuando ya lo hace con otras características, hay que tener otros recaudos. Bueno, es como el caso de lo que ocurre. Estábamos hablando antes, para ir metiéndonos, de que, bueno, tienen muchos chicos a cargo y han tomado algunas decisiones como para ir organizándose. Sí, en el turno de la mañana, que es donde entrena cuarta, quinta y sexta, la verdad estamos teniendo mucha participación de muchos chicos que nos siguen escribiendo para venir a practicar y ser parte del club. Entonces tenemos la particularidad que Alejandro, además de ser el entrenador de arqueros ahí, es técnico. Entonces estamos haciendo otra tira, como quien le dice, de cuarta, quinta y sexta para esos chicos que están viniendo a entrenar, no decirles no. Porque acordate que nosotros una de las particularidades que dijimos que íbamos a hacer es que más de 20, 22 chicos por categoría. No queríamos entrenar porque más que hacer cantidad queríamos hacer calidad. Entonces, lo que pasa que también es difícil decirle a alguien no. Que en algún momento seguramente va a llegar, porque no podemos ilimitado, no se puede. Exactamente, pero bueno, hoy estamos dentro de la posibilidad de tener otra tira más. El club nos está acompañando en el tema de tener otro espacio para competir, otra cancha, así que estamos desarrollando eso. Y sí, gracias a Dios están viniendo chicos de diferentes lugares, diferentes clubes, así que contentos. Incorporamos otro profe, estamos seguramente por incorporar uno más a la mañana y ya incorporamos otro a la tarde, o sea que ya tenemos 5 con posibilidad de tener un sexto. Ya somos muy bien, somos muchos. Un sí, buen equipo. Sí, la verdad que sí. También está trabajando, como les dije, el psicólogo. Somos bastante uh-huh. profesionales trabajando. Y Alejandro, vos te estás ocupando entonces de estas otras categorías, ¿no? Paralelas a las que están. También me ocupo de las categorías, principalmente de los arqueros. Como trabajamos con ellos en el armado de los arqueros en todas las categorías, cuando lo tuvimos más o menos resuelto, ahí pude trabajar más tranquilo con las categorías que ellos me pidieron. Sí. La verdad, para mí es un desafío, yo estoy re contento, no solo con el nivel de los arqueros, sino con el trabajo realmente de Deportivo Barraca. He trabajado en otras ligas, he trabajado en AFA, he trabajado en otros clubes, escuela particular, escuelas privadas, y la verdad me encontré con un equipo de trabajo diferente, donde si bien en un momento yo podría haber elegido una propuesta para trabajar afuera, los elegí a ellos como grupo de trabajo para trabajar, incorporarme en el proyecto, y vi que era algo diferente, no era lo mismo. Entonces me gustó la idea. ¿Te sedujo? Sí, bien. Sí, me encantó, me gusta el arco, soy apasionado al arco. En mi casa me pasa como Pablo, con el fútbol, mi hijo, yo, mis hijas, y mi mujer no le queda más remedio, nos acompaña. Claro. Pero sí. Sí, pero bien armados y la verdad muy contento. Materiales de trabajo no me faltan nada, horarios tampoco, el lugar es cómodo. Y lo que sí estoy muy, la verdad, muy a gusto encima, creo que yo podría decir que es el único club que tiene una escuela de arqueros abierta al público, que no es solo para arqueros de Sportivo Barracas, que pueden venir arqueros de cualquier otro club a entrenar con nosotros. No nos quedamos con los arqueros porque preparamos los nuestros, los formamos con estilo, claro. Y queremos tener el estilo de arquero que va llevando el club, digamos, sí. Por el lado que va el club. Pero sí, no conozco otro club que tenga las puertas abiertas para los arqueros, digamos. Sí, sí. A escuelas privadas y demás. Excelente. ¿Cómo manejás el tema de las edades, ¿no? Porque imagino, bueno, ya nos vamos a meter también en ese tema de que son diferentes edades, y que me imagino que en ese sentido cada uno tendrá más o menos alguna. No es como un entrenador de primera, digo, que uno va al hueso, digamos. Sí. Acá yo por ahí voy, no, yo, tenés varias edades. No, yo voy al hueso igual. O sea, el que le gusta ir al arco, se para en el arco porque quiere. Tenga 8 años, 7 años, o 30, o 50, como yo, o más. Uh-huh. Hay gente que sigue atacando, viene por el hijo y termina atacando el padre con el hijo también, en distintos clubes. Así que lo que cambia es la intensidad, cambia el trabajo, pero después no hay otra. El que le gusta el arco, que se ponga. Y está más allá de lo que se dice siempre, que es el puesto más ingrato. No es el puesto más ingrato. Yo quiero, voy a aprovechar, porque por ahí lo digo siempre, y se lo digo siempre a mis arqueros, o los colegas. Exacto, lo que vos le decís. Que es, realmente después del año 93 los arqueros hemos tenido un cambio, un protagonista muy importante, un protagonismo muy importante después de los cambios de reglas. Sí, señor. Sí, y después con la generación ya de arqueros que se animaron como Chilaver y demás, que se fueron animando a otro tipo de cosas. Hoy hay arqueros que no juegan con los dos pies, prácticamente es un arquero limitado, es un arquero. Cada vez escasean más, digamos, ¿no? Ya quedan muy pocos. Bueno, pero todavía hay muchos arqueros que yo veo que están en la elite de los grandes equipos del mundo y les cuesta mucho todavía. Porque nunca lo han trabajado. Nosotros trabajamos de los 8 años, ya cuando arrancan, trabajan con las dos piernas. Aclaremos para algún Holgado o algún joven que al año 93 fue cuando cambió la regla que se le podía pasar la pierna, podía agarrar con la mano. Sí, después del Mundial 90 en realidad que fue un fiasco en ese sentido y que dijeron así no podemos seguir más. Porque, porque ¿qué pasaba? Lo explicamos también. En los dos centrales se la pasaban al arquero. El arquero la agarraba. Si el, el delantero rival no estaba, se la daban al, al defensor y cuando, sobre todo cuando manejaban el resultado, ¿no? Se la daban y se la volvían a dar rápido y la agarraba con la mano, ¿no? Y eso hizo que fuese uno de los peores mundiales. Eso terminó siendo. Yo creo que al haber ido a la cancha, los silbidos más grandes se escuchaban en esos momentos. En esos momentos, Sí, señor. El silbido. Cuando eso se superó, ya el arquero se vio obligado a trabajar de otras maneras. En la proyección, en la mirada de la jugada, en la lectura de la jugada, ya es un juego más de ajedrez, ya uno tiene que llegar un tiempo antes, ir a descolgar arriba. Y hoy los chicos ya nacieron con eso, o sea, el que va desde los 8 años ya sabe que tiene que, no puede decir, yo me vuelo a los palos nada más, no es suficiente. No alcanza, no alcanza. Y siempre lo digo, el arquero también, cuando le toca volar demasiado es porque está mal posicionado. Ya, está bueno volar, todos entramos al arco volando, es lo que más nos gusta, pero bueno, si hay que volar mucho es porque estamos mal parados. Entonces el posicionamiento también es muy importante, que hoy en día es clave para la jugada, en la mayoría de las jugadas. El 80% de los errores los arqueros que ven son en base a toma de decisiones, o que son lentas, o se apuró a salir. Entonces, bueno, eso va creando otra modalidad de juego, que los arqueros no están acostumbrados. Ahora, el que se acostumbró de inferiores, por ejemplo, yo trabajo con ellos desde 93-94, que ya están llegando a primera, que están en primera, los arqueros trabajan con las dos piernas. Y tengo muchos casos de eso. No solo, sino que se animan hasta a jugar. Y el que no, hasta se anima a subir y a hacer goles. Y en algún momento se va a tener que trabajar también el cabezazo, ¿no? Porque el cabezazo lo trabajamos. O los tiros libres, a mitad de cancha. Lo trabajamos con el tiempo de salto. El arquero es uno de los mejores tiempistas para saltar. El punto es que se la den al arquero a la cabeza, en esa última pelota. Si se la das al arquero, apuntar al arquero, digamos. Apuntar al arquero que es gol. Es verdad. Y lo vimos. Lo vemos seguido, lo habíamos visto en el último partido, lo hemos visto en Marquesina hacer cosas que antes los arqueros no se animaban a hacer. Lo vamos, y se ve mucho en estas épocas de finales reducidos, donde se ve mucho en esta época, ¿no? Pero ahí tiene una connotación muy especial, porque en un partido cualquiera de torneo, el arquero se arriesga un poco más, pero en finales y en reducidos es diferente. Ahí todo, todo baja. Y sin embargo hay arqueros que se animan. Ellos me van a permitir decirlo, mi hijo también es uno. Mi hijo ataja hasta ahora está atajando la primera de Muñiz, pero es uno que se anima a jugar con los dos pies, que sale, que hace gol de cabeza, que mete un pase, una asistencia de gol en los últimos 7 minutos y un cabezazo faltando uno. Y te dio vuelta al partido y terminó 2-2. Muñiz, no me acuerdo con quién fue el otro día. Iba a decirlo justamente que... tiene la partida que tiene goles, entonces ya vienen con otra mecánica, ya tiro al cuarto con orientación al arco, ya no me interesa que los arqueros le peguen y saquen así porque no. Exacto. Ya prácticamente damos pases largos y pases cortos, en volea, en cortada, la pelota tiene que ser entregada correctamente. Mucho mayor el trabajo de hoy en día, por supuesto. Bueno, claro que antiguamente también los arqueros sacaban, cuando sacaban de arco, y no había jugadas preparadas para un saque de arco, por ahí tiraban la pelota a la... Nosotros trabajamos también eso, dónde tenemos que, dónde tiene que sacar el arquero, dónde se tienen que posicionar. Distinto, como decían ustedes, a lo que era antes. Lo que pasaba mucho también en otra época. Fundamental en la ofensiva, como decía él, un saque de arquero con un extremo rápido es una jugada de gol. Si la defensa no está bien parada. Exacto, sí, es una jugada que se ve mucha la salida rápido hacia algún extremo. Era que el central iba a patear en el saque de arco, muchas veces. Hoy en día ya no se permite eso porque vos el central te está quedando muy atrás y está habilitando para una segunda jugada. Bueno, eso ya tampoco se puede permitir, digamos, el arquero decir no tengo patada de salida y que el central tenga que ir a hacer el saque de arco. Bien, sí, eso es verdad. Ahora lo que vamos a ver es que el arquero también estaba acostumbrado como que a patear para arriba y nada más. Sí. Y el central hacía bochazo. Lo mismo. Cuando el arquero no daba mal, le pedía al central, dale gol. Ahora ya no, eso no se trabaja más así. E incluso si realmente se establecen las nuevas reglas FIFA después del Mundial, que son 4 modificaciones que va a haber, que una incluye al arquero muy de cerca, que es puntual, que por ejemplo, antes la pelota para ser jugada tenía que salir del área. Ahora ya no va a hacer falta que la pelota salga del área. O sea, eso va a ser el juego más dinámico. Exacto. Prácticamente va a ser un juego de fútbol de sala, sí. Si te descuidas, en los límites del área grande. O sea, que el que no toque bien la pelota y con precisión, está liquidado. El arquero está liquidado, está fuera del juego. O sea, no puede jugar con sus cuatro defensores. Exactamente. Sí, señor. Oye, sí, está obligado. Eso va a modificar mucho también. Sí, sí. Y Pablo, bueno, vos te encargás de. Técnico de. ¿Son cuánto? ¿Cuatro categorías? Seis categorías. Seis categorías. Sí. ¿Qué es lo que disponés? ¿Cómo están más o menos los planteles? ¿Tenés buenos jugadores? Imagino que fuiste puliendo detalles, ¿no? Para ir armando el equipo. Bueno, sí. Son un montón. Lo bueno que tiene eso es que. Uno tiene un estilo, una línea. En verdad el estilo que tenemos nosotros es el mismo, lo que varía son los esquemas o por ahí algunos movimientos predeterminados que hacemos, pero en línea general es el estilo de juego que tenemos con Pablo es el mismo. Pelota al piso, los laterales, salir jugando. Por ahí él le gusta más 4-4-2, a mí 4-3-3. Que esos son, como decíamos al principio, cuando estábamos en el principio de este proyecto, analizando cómo queremos jugar. Yo le decía, lo importante es el estilo, después las tácticas, los esquemas, eso se acomoda y la dinámica del juego hace que durante un partido un equipo que juega 4-3-3 por momentos es 4-4-2. Bueno, al yo tener todas las categorías casi que no tengo ese problema, pero también tiene que ver con qué material dispones y en base a eso vos tenés que armar el esquema. Casi todos jugamos igual, 4-3-3. Y después si tenemos tenemos una buena cantidad de jugadores y de calidad, muchos que nos han seguido de otros años, de otros clubes, a Pablo o a mí, Ale viene de, no lo conocíamos, se sumó este año. Y bueno, en general es eso, lo bueno de tener tantas categorías es eso, pues bueno, es un desgaste, conocer todos los jugadores, todo eso lleva un proceso. Que si vos tenés un solo plantel lo podés hacer en cierta cantidad de tiempo, al tener seis planteles, bueno, te lleva más tiempo, pero esto se hace con pasión, con gana, con gusto y bueno, cansa, estresa, te quedás con la cabeza, viste, llegás a tu casa, pero es lindo, es gratificante. Porque bueno, además es el periodo, digamos, de todavía se están acomodando, ¿no? Quizá cuando pase uno, dos, tres años, ahí digamos la dinámica va a estar más aceitada, digamos, con los mismos jugadores que van a ir teniendo, pasando. Mirá, muchos ya saben lo que yo les pido, porque ya lo estuve en otros momentos. O sea que con ellos, pero los chicos enseguida, si vos sos claro con los conceptos y no los llenás de cosas y es progresivo eso que vos les vas dando, que vos los vas nutriendo, absorben enseguida. Y sobre todo si son jugadores que tienen proyección, como la mayoría de los jugadores que tenemos nosotros, que tienen aspiraciones, no es que vienen a jugar porque para hacer una actividad, no, la mayoría vienen con una visión de llegar a AFA, de llegar a primera, de hacer una carrera, entonces eso nos favorece mucho. Como le digo, todo de golpe no se puede. Los que vienen con un trabajo mío previo ya saben muchas cosas de lo que les pido y es todo paulatino, de a poco, ¿sí? Cuando nosotros terminamos la pretemporada hace poco, porque hicimos una pretemporada bastante amplia para abarcar todos los aspectos y que sea una pretemporada que pueda durar hasta fin de año. Bueno, ahora vinieron un poco las lluvias. Recién nosotros estamos por ahí metiendo un poco más ya en lo táctico, en los movimientos, en lo que queremos. Pero en dos o tres meses ya vamos a tener mucho mejor armado de lo que pretendemos y llegar a fin de año de la mejor manera. Sé que no es fácil las inferiores, el tema de manejar los resultados, ¿no? Y por la formación, ¿no? Porque generalmente lo más importante es la formación, pero a veces se necesita un poco los resultados, ¿no? Es medio difícil esa pelea, ¿no? Formación, resultados, sobre todo en las inferiores. Más que nada, por ahí los más chicos, digo yo, que, bueno, digamos, es un trabajo importante lo que hay que hacer. Sí, nosotros siempre decimos, obviamente, jugamos para ganar, pero importan las formas. El cómo. Y ese desarrollo que nosotros le tratamos de dar es el que nos va a llevar al objetivo, que es el resultado. Y la suma de resultados es un objetivo final. Por eso, sí, uno quiere ganar. Pero eso se habla y los jugadores lo entienden si uno es claro en el concepto. Si vos estás loco por el resultado, las cosas no van a salir, porque ese objetivo es erróneo. Tenés que ir por lo formativo y saber que tenés el resultado. Creo que con el tiempo el jugador se da cuenta, porque el resultado, si vos trabajás, como te digo yo, paulatinamente, paso a paso, se va dando. Siempre a mí me ha dado resultado, tanto en el volumen de juego de los equipos, y en otros, bueno, a veces tuve la suerte de salir campeón, pero no es el objetivo principal, se va a dar por decantación. La pregunta va por ese lado de Martín, pero además, si el chico tiene esa dicotomía, ¿no?, de lo que es el resultado, jugar bien, o lo siguen teniendo ese chico, porque por ahí es una discusión que se arrastra hace mucho tiempo y llega hasta el día de hoy y es muy fuerte siempre. Pero el otro que yo me pregunto, si estos chicos que tienen esa proyección tienen que trabajar en lo que es individualismo o cuestión colectiva, ¿sí? Porque como todos los que van a jugar a inferiores en los distintos clubes, la idea es llegar, ¿sí? Muchas veces hay que trabajar en la parte individual, digo, porque quieren destacarse, quieren figurar, quieren que los demás noten de que tiene sus cualidades, sus capacidades, y muchas veces por ahí pierde el eje, el rumbo, no sé si les pasa eso, digamos, entrenando a los chicos. Mira, casualmente hoy tuve algunas charlas con varios de los planteles que tenemos por el tema de las lluvias y el tema de lo fácil de llueve o no voy, o esto no voy. Sí. Y hoy justamente les hablaba que si bien esto es un juego colectivo, es un juego de equipo, nosotros como equipo de trabajo lo tenemos en claro. Ni yo como coordinador voy a lograr nada sin que ellos estén atrás, y esto es viceversa. A ellos también se nos manifiesta el tema de que esto es colectivo. Pero hoy justamente les dije que ellos tienen una carrera que compiten contra ellos mismos a la hora de entrenar, a la hora de hacer el tema de la técnica individual, que ellos mismos se tienen que entrenar para ellos mismos, no para alguien más. Que en definitiva compiten entre ellos. O sea, si bien sabemos que en el fútbol no todos llegan, porque sí, es la realidad, sí, sí. Y es inevitable, yo les manifiesto que ellos tienen que tratar de llegar lo máximo posible a donde les dé el tiempo, la edad, el físico, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera están los dos conceptos, hablados, tratados, y le estamos dando a que entiendan de que si están haciendo todo el sacrificio de venir, viajar, levantarse temprano, con lluvia, con frío, con calor, etcétera, etcétera, lo tomen como tal. O sea, ¿qué se le dice al jugador? ¿Usted quiere ser profesional? Tiene que comportarse como tal. No, que cuando llego a ser profesional voy a empezar a hacer las cosas ser profesional. No hay manera. Sí. No se llega y esto es así. Como el equipo nuestro lo tiene entendido. Nosotros esto lo tomamos como si estuvimos dirigiendo la selección argentina, ni más ni menos. Porque esa es la única manera de progresar, y además que bueno, es una forma nuestra de trabajar, de que si vamos a hacer algo, hacer bien, por más que estemos en liga, en AFA, en el seleccionado. Entonces, bueno, se le baja, estamos ahí con los chicos, sí. Bueno, el programa es corto porque cuando me des la hora se pasa, pero digo, así nos pueden ir contando en esta pregunta o ronda final, digamos, lo que tienen preparado, lo que se viene, lo que quieran aportar de este momento en lo que están trabajando, y bueno, después ya lo convocaremos, lo llamaremos por teléfono para seguir hablando cada vez que se dé la situación. Bueno, lo que ellos también hablen un poco, pero yo te lo digo globalmente. En este momento estamos haciendo, ahora se sumó esto de que se están sumando chicos, o sea, estamos creciendo a medida que los jugadores lo van demandando. Tenemos, lo que ustedes ya saben, la competencia en noviembre en la Copa de México. Uh-huh. Tenemos algunas otras cositas a través de Ale para algún viaje a Chile o algo, para también otro cuadrangular, o sea, seguimos a pesar de que todo se va encaminando en el torneo que estamos tratando de que arranque y ir avanzando, tenemos otras cosas adicionales, digamos, ¿no? Así que en eso estamos bien. Hay mucho para hacer y trabajar y proyectar. Bueno, y Alejandro. Sí, y bueno, con los arqueros ya ahora que terminamos la pretemporada, que la verdad es, hacía rato que no hacía una tan buena pretemporada, tan bien armada y completa. Entonces, si bien los arqueros insistían, y profe, ¿cuándo empezamos? Entonces, todo era un entrenamiento muy light. Entonces, terminamos la pretemporada y fue lo que más me costó. Y estos días de lluvia también, porque es lo que hablaban ustedes recién. Sí. Y a los, imagínate que a los jugadores, a los chicos les gusta, sí, los arqueros, claro, revolcarse. Claro. También. Es lo que nada. Sí. Pero es lo que yo les digo siempre a ellos. Yo prefiero que no, porque yo los necesito a los arqueros, los necesito enteros. Y entonces se embarran, se mojan. El sábado tenemos partido, se resfrió y ya no viene con el mismo. Y prefiero cuidarlos en ese sentido. Así que ahora sí, arrancamos todo con el entrenamiento específico puro y exclusivamente de arqueros, donde trabajamos la parte de velocidad, reacción, toma aérea, todo lo que necesita, como para darle al arquero, por lo menos en lo que yo trato, un estilo en los chicos que se vean identificados y que sepan que este arquero salió de acá, de Sportivo Barraca, el día de mañana. Entonces, para eso, bueno, trato, ellos me autorizan. Entonces, ahora viene, por ejemplo, Zambadie, el 14 y 15 de junio, es un español muy importante, entrenador de arqueros, y yo eso que voy a aprender, trato de volcarlo acá. Claro. Vengo de Chile en diciembre, el Congreso sacó lo mismo, de Talca, y todo lo que aprendí de la gente de Barcelona, del Benfica, lo vuelco acá. Vivo el fútbol de hoy, aunque me cuesta, con la lucha del fútbol viejo. Pensá que yo soy de los arqueros que aprendimos a atajar sin conitos, nos paramos en el arco porque nos gustaba, por pasión. Así que bueno, ahora todo eso cambió. Ahora hay que sincronizar motricidad, coordinación, pelota. Bueno, pero hay que... Pero es un trabajo, pero es pasión. Hay que ir corriendo esas barreras. Seguro. Está muy bien. Bien, y Pablo, vos estás ahí en el armado de los equipos, más o menos estás delineado, porque son muchos, ¿no?, para ir viendo. Sí, en líneas generales está todo ya encaminado, y bueno, lo que viene ahora pronto es seguir con la parte formativa en el aspecto humano, y en lo táctico ya con trabajos un poquito más específicos de defensa, movimientos de ataque, relevos. Todo lo que requiere un jugador, las herramientas que requiere un jugador para después poder trasladarlo al partido como un equipo, no como individualidades, claro, que es lo que nos interesa a nosotros. Bien. Que se vaya notando ahí, en el trabajo y en los partidos, todo esto que están contando y trabajando. Claro, no, la última, son en cuanto a planificación de lo que es campeonato, obviamente el objetivo es no resultados, pero para ir más o menos, un objetivo es decir, bueno, mi idea es sí o sí tener un equipo, no sé, un 11 completo, unos suplentes, un plantel, digamos, bien armado, terminar en la tabla más o menos en tal posición, más o menos hay algún objetivo, algo que se planea o que se vaya dando respecto como vienen trabajando. Mira, lo bueno es que los planteles no son de muchos jugadores, que son de 20 jugadores. Eso al técnico le facilita para poder ser más específico. Y en cuanto a objetivos, mi objetivo ahora principal es lo que te dije, del ordenamiento táctico, del juego colectivo, en lo grupal también, el aspecto humano, de ser un equipo, de tener una conducta. Siempre hacemos ese énfasis, tanto con Ale como con Pablo, cuando salimos, que estamos representando a la institución, hacerlo de la mejor manera, no se le protesta al árbitro, no se pelea con la gente de afuera. Un montón de ítems que nosotros tenemos ya incorporado porque nos gusta trabajar de esa manera, con orden, con disciplina. Y después el objetivo, lógicamente, nos gustaría salir campeón, pero no es algo que nos quite el sueño. Sabemos que tenemos buenos jugadores, buen material y que se puede pelear. ¿Sí? Sí. Es lindo siempre jugar en los puestos de arriba, es lindo pelear. Pero bueno, si no se da, también el objetivo, como siempre, va a ser el de formar. Muy bien. Tenemos una muy buena fecha, la primera, para todas las categorías. Ah, sí, sí. Muy buena fecha hicimos. En el arranque. Sí, una muy buena fecha. Yo me quedé recontento, por lo menos con los héroes de los arqueros. Pero bueno, ahí ya. Justificó. Hay que verlo, claro. No hubo gol, no importa. Ahí está. Está muy bien. Y el juego fue lo que dice Pablo: el trabajo que él hace en la coordinación, el trabajo que él hace, se termina reflejando en el juego. Entonces no hace falta mirar el campeonato allá lejos. Sí. Hace falta mirar el sábado a ver qué nos viene. Exactamente, ahí, el partido a partido. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Un placer, gustazo estar acá. Se va muy rápido el programa, son dos o tres preguntitas. Nos quedaríamos hablando, sí, aparte se va dando la charla y uno empieza con ganas de decir cosas, de preguntar. ¿Qué crees? No, quería mandar un saludo a mi señora Lorena, por supuesto, que me acompañó. Sí. Ahora te íbamos a preguntar, ¿con quién viniste, Pablo? Con Sandino, mi hijo. Bien. Y Lorena, mi señora. Bueno, Pablo, perfecto. Está bien. Si no dormía afuera. Sí, sí, claro. Había que meterlo en algún momento, le quedaban seis minutos y terminaba el partido. Imagínate. Sí. Iba a venir acá. ¿Podemos mandar un saludo más? Claro, claro. Sí. Tirando Paredes, son una escuelita de fútbol que trabajan en una institución que nosotros usamos la cancha de local. Sí. Que me invitó Martín, el psicólogo. Sí. Ajá. Bien. Ahí. Que, claro, son chicos con capacidades diferentes. Bien. Y tuve el placer de que me invitaran a. Porque les costaba el arco y me preguntó si no me animaba. Digo, sí, vamos. Uh-huh. Así que pasé un día increíble con los chicos y ellos lo sintieron, así que quedó el compromiso para más adelante, cuando Martín vuelva, hacer otra visita del arquero de la gente de Deportivo Barracas a los arqueros de Tirando. Muy padre. Bien, ahí sí, les llega el saludo entonces a ellos. Sí, bárbaro. Bueno, Pablo, gracias por venir. Y bueno, gracias a los estaremos invitando para seguir hablando, llamando por teléfono para ver cómo va todo. Así que bueno. Siempre a gusto de venir, la verdad, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver si este fin de semana tenemos fecha. Ojalá. A ver qué nos depara el destino. Y bueno, y a seguir trabajando. Y bueno, muy contento con el club y bueno, con todo, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, porque ahí sí va la máxima, ¿no? De que lo importante es competir, porque si no se juega, sí, no hay nada, digamos, ¿no? Para arrancar. Los chicos deben estar, ¿sabes qué? Sí, no, terrible. Sí, son los primeros que quieren jugar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, muchas gracias.